Estoy hablando con el Campari, amor. Infernet. ¡Ay, qué lindo! Independiente, distinto, místico, maldito. Esas son las palabras sutiles que nunca podremos decir de una auténtica bestia informe, drogadicta y totalmente perversa. Sí, hablamos de él. Del amigo que estaría bueno que no llames si caes en cana. Hablamos de... Falf. Hoy presentamos... Brian tiene los sentidos alterados. Falf, no entiendo qué es lo que está pasando a nuestro querido Brian. Benji Gregory, ya ni sé cómo llamarlo. Oh, dulce y sensual Willy. Tu hijo está teniendo uno de esos viajes de bebé de tamaño épico. Oh no, ¿se pasó otra vez comiendo galletitas en la merienda? Willy, tiene menos idea de lo que realmente está pasando que Marcos Peña hablando de la recuperación económica. Creo que me quieres decir que estoy equivocado y que Pepa, cierro comillas, es otra cosa. ¿Brian vio a la vieja abuela de Kate? No, Willy, estamos hablando de un tipo de sustancia que puede pegarte de manera buena o mala, dependiendo del karma. ¿De qué karma? De que vengas pensando en cosas alegres o tristes. Tu hijo estaba claramente a punto de pegarse el crochazo. Ay, no lo entiendo, Falf. ¿Por qué lo dices? Por lo que comenta en voz alta acerca de sus visiones. Ah, y porque tiene un chumbo en la mano y la cara mojada de lágrimas. Oh, pobre mi hijo. ¿Qué podemos hacer para recuperarlo y ayudarlo, querido Falf? Lo siento, Willy, nada. Solo esperar a que baje de esa nube de tristeza peposa en la que se encuentra. ¿Lo seguimos a todos lados? No seas el amigo policía, Willy. Dejémoslo volar tranquilo y luego lo buscamos. Oh, no entiendo, Falf. ¿A dónde lo buscamos? Al oscuro edificio abandonado en donde va a terminar la noche cantando su bella canción que dice... Es infaltable. A veces pienso que de verdad está viendo un espárrago gigante cada vez que canta esto. Oh, Falf, espero que mi hijo pueda estar a salvo luego de su aterrizaje. No hay problema. Tu hijo siempre está pasando de un lugar a otro, de casa de tranza a casa de tranza, y los tranzas son muy organizados. Alguno nos avisará a dónde termina. Es un poco turbio lo que estás diciendo. Turbio es lo que te va a pasar a vos, Willy, si llegas a decir algo de la red de tranzas que te comenté. Ahora, no molestes, quiero tener un trip tranquilo mientras me clavo esta pepa mágica. Rápido, pongan la canción Desfierre que me la quiero dar en la pera, tranquilo. ¡Guachi! ¡Qué cierre tan ruptura de cuarta pared! Y es que es así, nuestro querido superhéroe drogadicto juega con los límites hasta en el formato de la serie. No es que nuestro guionista no tenga ni idea de cómo rematar la cuestión, es otra cosa. Como la vida de nuestro querido personaje, de nuestro querido Fal. We'll be right back. Estás escuchando Infernet. Infernet en la punta de la lengua. Qué lindo. Ahí lo maleo. Adelante, adelante. El puro tecladico, además no entiendo. Disertan hoy, lo maleo para todo este público. Lo maleo. Qué buenas noches, don Alfredo. Jacinto, amigo mío. Siéntese al calor del tinto que en la rúa galguea el frío. Carúa, pero está vacío el pingüino que me alcanza. Disculpe, el frío me amansa. Y es que cuando el vino avanza, la conciencia retrocede. Puede pagar otra jarra. Y si la niebla desgarra la mente a la par del cielo, el consuelo está en la barra. Y no digo solamente la barra del piringundín, digo la barra de amigos, por donde fluye el totín, donde sentirse querido y olvidar que lo parió. Está bien, lo pago yo. Ahí va. No es necesario que me la adore. Me ofende. ¿La paga usted? Bueno, ni mamá, pero no me entiende. Estoy hablando desde el cuore, desde la entraña. Me extraña. De repente lo sorprende el milagro cotidiano de juntarse vino en mano con un amigo de bien. Y también, como un hermano. Es que mi mente giratoria imaginaba poder traer a alguna persona de la historia para poderla conocer con copa y noche mediante. ¿Cómo me gustaría? ¿Usted a quién reviviría? Mire, acá entre nos, bien chiquitito, que no nos escuche nadie. ¿Yo? a Libertad Lamarque. La llevaría al club, cantaría una canción y le invitaría un vermú por la salud de Perón. La venganza es buen motivo, pero yo prefiero el fuego de conocer un nuevo amigo y beber como un cosaco. ¿Y a quién conocería? A Goyeneche, el polaco. Pero si tiene internet, che. No se quede con la leche. Lo puede ver en conciertos, en programas con Porcel. No importa que esté muerto para codearse con él. Eso es cierto, pero sabe que mirar no es conocer. De acuerdo. Y Roberto debió ser un venga, venga. Sí. Un digno amigo para beber. No le digo. Además, venga, tengo algún otro interés. No me asuste. ¿Cuál es? Cuando ella esté mamado. No me diga. Cuando tenga el alma en pena. Por favor. Ahí nomás le pido un saque que él tomaba de la buena. Menos mal. Es buena idea la suya. Hasta me entra apetito. Ahora mando un mensajito y mientras lo esperamos, buscamos naranjo en flor y lo escuchamos. Lo tengo en Groove. Qué lástima que el frufru no se baja por YouTube. Dele unos años a Google. Infernet. no te quiero más. Acuesta una tan triste pena. Guerra, no te quiero más. Perra. Cigarrillo normal para una noche perfecta. Infernet. Thank you. such an overcoming. Yes, I got it. When will it cease? Never gonna end. Lost my family, I lost my friends. Faces familiar, far from the same. Come a little.